Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFCRadio.es. En esta semana tenemos esta primera edición con buenos temas, como por ejemplo para empezar este Cecato Trombone y Roberto Sax en este Nanar Contigo. Brasileño, para empezar a nanar contigo, Cecato Trombone y Roberto Sax. Vámonos con otro brasileño, Domingo de Caetano Veloso, este famoso artista brasileño. Roda toda gente, roda ao redor dessa tarde, essa praça é formosa e a rosa pousada no meio da roda. No meio da tarde de um imenso jardim, rosa não espera por mim. Rosa menina pousada, não espera por nada, não espera por mim. Roda toda a gente roda ao redor desta praça, esta tarde está morta. E a rosa coitada na praça, na porta, na sala, na tarde do mesmo jardim. Que dia espera por mim? Nova perdida calada, não há madrugada esperando por mim. Nova perdida, calada, não há madrugada esperando por mim. Estaremos ahora con un grupo de brasileños como es Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli y Toniño Horta, en este tema que se llama Meu Canario Viciño Azul. Meu Canario Viciño Azul, ahí estaba Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli y Toniño Horta, y ahora seguimos con Manuel Molina, un pequeño homenaje a este artista flamenco, y hemos encontrado aquí un tema corto que se llama Tangos de la Noche, y como estamos en la noche, en la madrugada, pues vamos a dedicarle este tema. En la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Continuamos ahora con Duke Ellington, que recientemente, el pasado fin de semana, pues Duke Ellington cumplió un aniversario y estamos recordándolo también aquí en nuestro programa favorito, ya que en este día del año 74, el 24 de mayo, falleció Duke Ellington. Vamos a escucharle en el piano con Sophisticated Lady. Sophisticated Lady, en homenaje al fallecimiento de Duke Ellington hace ya unos cuantos años, en el año 74. Y ahora vámonos con un buen guitarrista como es Frank Gambale y Maurizio Colonna. Frank Gambale y Maurizio Colonna aquí están con este Beachwood Breeze, esa sensación, ese aire de verano. Thank you. aire de la playa, aire de la costa, Beachwood Breeze, aroma. Y ahí está Weather Report, ahora con Arlequín, Weather Report, la banda de Wayne Shorter, Joe Sawinul, ahí estaba también Alex Acuña y luego Peter Erskine y Jacob Astorius, claro que sí, en el bajo. Vamos a escuchar este tema llamado Arlequín de su séptimo disco, Heavy Weather. Si hemos escuchado Weather Report, nos vamos a escuchar a varios de sus componentes en solitario. Wayne Shorter entra a continuación con este More Than Human. We'll be right back. More Than Human, ahí está Wayne Shorter. Ya seguimos con Joe Zawinul en este In a Silent Way. Joe Zawinul en el piano y sintetizador. Thank you. antes de seguir con otro artista de la banda Weather Report, seguimos con Maynard Ferguson, que también hizo una versión del tema Birdland, pero en este caso el tema llamado Easy to Love. Y si tú lo ahí estaba Wayne Maynard Ferguson, y ahora seguimos ahora sí con Pat Metheny y Jacob Astorius en este Bright Side Live en puro directo. Thank you. Trombone Shorty, este Quiet as Kept. We'll be right back. Wait a Skept, ahí estaba Trombone Shorty, y ahora seguimos con Thelonious Monk en el piano este Panónica. Y finalizamos con Phil Collins aquí en Confidencias en la Madrugada. Phil Collins, este Do You Remember? Do You Remember? Ahí estaba el buen tema que nos ofrecían para finalizar nuestra emisión de hoy. Phil Collins, Confidencia. Mañana volvemos a las 12 de la noche, como siempre, en rfcradio.es. La buena música no termina a las 24 del día.